que hay que ser de la renovación carismática para experimentarlo o vivirlo. Parece que es patrimonio de algunos, muy especiales o iluminados. La presencia y la acción del Espíritu Santo excede todo lo que podamos imaginar, supera todos nuestros límites. Es imposible encerrarlo en nuestros pensamientos, en nuestro modo de pensar. Todos debemos tomar conciencia de que recibimos el Espíritu Santo, que el Espíritu no es patrimonio de algunos, sino que es el que nos hace a todos uno, es el que hace a la Iglesia una y es el que sostiene a la Iglesia silenciosa y misteriosamente. Es el que te inspira todo lo bueno, es el que te anima cada día a amar. Por eso hoy te propongo que recuerdes esto: ya no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios, porque todos recibimos el Espíritu de Dios y Dios quiere habitar en nosotros por su amor, por sus inspiraciones que nos motivan a seguir a Jesús. Intentá en este día, en estos días, afinar el oído del corazón para recibir la voz del Espíritu de Dios que habita en tu alma y que conduce a la paz, a la alegría, a la serenidad, a la entrega, al servicio, en definitiva, al amor. Mira a tu alrededor y mira a tu interior. Siempre se puede ver todo de otra manera. Siempre se puede ver todo con los ojos de Dios. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra, la faz de nuestro corazón. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.